Hoy vamos a contestar a la pregunta, ¿qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? La palabra conversión suena a que hay un cambio, ¿o no? ¿Verdad? Suena a que hay un cambio, un cambio. Cuando nosotros usamos la palabra conversión en la iglesia, nos estamos refiriendo a la experiencia de hacernos cristianos según la Biblia. Mucha gente se considera cristiana porque nace en un país donde el cristianismo es mayoría o porque la llevan a la iglesia. Pero en la Biblia, la conversión es un acto personal, no es un acto colectivo. ¿Entienden eso? Es una decisión voluntaria personal. Ahora, en la Biblia, la palabra conversión a veces se menciona y otras veces se mencionan términos sinónimos. Y un término sinónimo al de convertirse en la Biblia es volverse. ¿Entienden? Volverse da la idea de que vas en una dirección y das media vuelta. ¿Está claro? Vamos a ver algunos ejemplos de esto en Hechos 3:19, por ejemplo. Hechos 3:19. Dice la Biblia: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. En este versículo se menciona la palabra convertirse. Si nosotros leyéramos este versículo en versiones paralelas, nos daríamos cuenta. Vamos a ver, voy a leer este versículo en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, dice aquí, esta fue la Nueva Biblia de las Américas. En Reina Valera 60 dice, arrepentíos y convertíos. También en la Biblia textual, arrepentíos y convertíos. En la Nueva Versión Internacional dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es el término que les dije. En la Nueva Traducción Viviente, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. En la English Standard Version en inglés dice, repent and turn back. Es la idea también. Lo mismo en la Nueva Biblia Española, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse en la Biblia Latinoamericana. En la Reina Valera Contemporánea, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y así podría seguir leyendo otras versiones, pero ese es básicamente el texto. En griego dice, metanoisate unki epistrepsate. Que dice, no, pues me dejaste en la misma. Pero literalmente así se lee. Es arrepiéntanse, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse o vuélvanse. El verbo epistrefo en griego significa volverse o arrepentirse. Otros ejemplos, vamos a ver otros ejemplos de este término en Hechos 26:18, por favor. Hechos 26:18. Este pasaje donde Saulo está contando su testimonio. Él menciona lo que el Señor Jesús le dijo por medio de Ananías. Hechos 26:18 dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Este es el Señor Jesús hablando. ¿Está claro? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, miren, lo que este versículo nos está diciendo, que la conversión, la experiencia de la conversión, ocurre como resultado de poner la fe en Jesucristo. El texto dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados. Entonces, un resultado de la conversión, según este versículo, es el perdón de los pecados. Un segundo resultado es herencia entre los que han sido santificados. Así que el perdón de los pecados, una herencia, son resultados de la conversión. Pero una condición de la conversión es poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo? ¿Ven de dónde saco toda esa información? Del texto, porque el texto dice claramente que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿está hablando en sentido literal, tinieblas literales y luz literal? ¿O está hablando de tinieblas espirituales y luz espiritual? Espiritual, obviamente, porque las tinieblas de las que habla es el dominio de Satanás y la luz de la que habla es Dios. Dice, para que abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Así que la luz corresponde a Dios y las tinieblas al dominio de Satanás. Por lo tanto, está hablando en términos espirituales. La conversión es una experiencia espiritual que nos mueve del dominio de Satanás al dominio de Dios. ¿Qué entiendes tú por la palabra dominio? Un reino, por una parte, ¿verdad? Y también da la idea de poder o autoridad, ¿no? Entonces, si dice dominio de Satanás, ¿cuál es la idea? Que hay una esfera donde Satanás tiene control o dominio o autoridad o poder sobre las personas que están bajo esta esfera. Pero cuando alguien se sale de esa esfera o de esa influencia, entonces ese poder ya no ejerce sobre esas personas. Y este otro reino o dominio es el de Dios. ¿Están entendiendo? Y es la experiencia de la conversión la que nos saca de esta esfera de tinieblas y nos pone bajo esta esfera de luz a través de la fe. Así que, volviendo a la definición, la conversión es la experiencia a través de la cual nosotros, por medio del arrepentimiento de pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo, pasamos del dominio de las tinieblas al dominio de Dios. Lo voy a decir de otra manera. La conversión es el acto del pecador mediante el cual se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio. Entonces, los dos componentes de la conversión son, en primer lugar, arrepentimiento de pecado. Y en segundo lugar, fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú leas en la Biblia que una persona se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo, es lo mismo que decir, esa persona se convirtió. ¿Está claro? Así que puedo decir yo que mi conversión es lo mismo a decir mi experiencia de arrepentimiento de pecado y creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, dos requisitos para la conversión son arrepentimiento y perdón. Un último ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:9. Lo estoy buscando. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Observan aquí? En el pasaje anterior de Hechos 26 se nos dice que estábamos bajo el dominio de Satanás y ahora estamos bajo el dominio de Dios. Aquí dice que nos convertimos no de Satanás, sino ¿de qué? De los ídolos. ¿Observan? Ahora, yo les pregunto, ¿Satanás es un espíritu tangible o intangible? Intangible. Intangible, es etéreo, es espiritual, es un espíritu, ¿verdad? Igual que Dios. ¿Pero los ídolos son tangibles o son intangibles? Los ídolos son tangibles. Los ídolos son objetos religiosos a los que se les da devoción. ¿No es cierto? Entonces, observen ustedes por asociación. Si en este pasaje nos dice, o estás con Dios, o estás con quién? Con el diablo. En este pasaje se nos dice, o estás con Dios, o estás con los ídolos. Pero no puedes estar con los dos al mismo tiempo. Así que por asociación, como dice también Pablo en pasajes como el de 1 Corintios 10, que cuando los gentiles adoran ídolos, realmente adoran a los demonios. Porque los ídolos son los objetos de los que se aprovechan los demonios para engañar a las personas y mantenerlas bajo el dominio de las tinieblas espirituales. ¿Entienden? Por eso la idolatría es tan prohibitiva para los creyentes, porque es un insulto a Dios. Es una prostitución espiritual. Dios nos ofrece su protección, su liderazgo, su salvación, pero nosotros elegimos otros amores, otros afectos, ¿verdad? Le damos esas propiedades a otros que no las tienen. Entonces, cuando los demonios ven eso, se aprovechan de nuestra ignorancia y entonces hacen uso de los ídolos para seguir distrayendo la devoción y la atención de la gente del Dios vivo y verdadero. Por eso la conversión auténtica nos lleva al rompimiento con la idolatría, o nos debería llevar al rompimiento de la idolatría. ¿Entienden? Y no solamente de la idolatría física, sino de la idolatría de corazón. Es decir, alguien puede tener ídolos físicos, objetos, y podría deshacerse de los objetos, pero en su corazón seguir amándolos. ¿Entienden? Como aquel que está casado con la señora, pero en su corazón sigue enamorado de la anterior. ¿Verdad? Ya no la ve, ya no la tiene, pero en su corazón sigue atado a ella. ¿Entienden lo que digo? ¿Verdad? Y el día que tiene un hijo, le pone a la hija el nombre de la otra y esta ni sabe. ¿Verdad? ¿Pero por qué quieres que se llame así si tu mamá no se llama así? Porque me gusta, dice él. Y nadie sabe que en su corazón sigue siendo infiel. ¿Verdad? Bueno, entonces la idolatría no solamente es con ídolos tangibles, sino con ídolos del corazón que a veces nosotros tenemos. Y la conversión se supone que nos libera de eso. Bien.